te digo. Si muero no me importa, porque me hiciste sufrir engañándome con otra. Adiós, adiós, adiós es para siempre, porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre. Oye, mujer. Margarita, Carolina me dañó la cabeza, mi muchacho. Dale, bartender, dale. Salud. Qué canción más linda, mano. Esa mezcla de bachata estaba exquisita. Uf, oye esa palabra. Esa palabra no la uso todos los días. Exquisita. Sin desperdicio. Alex, un saludito para la gente que está en Okeechobee. Los que están escuchándome en los cinco letras. Están ahí. ¡Qué rico! El primero a nombre mío. El primer traguito, no se mal pensado, hombre. All right. ¿Qué más quiere escuchar? Preparándote la próxima hora. Alex quiere una mezclita de mambo, quiere una mezclita de típico, quiere una mezclita de dembow, otro set de reggaetón, lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo en este viernes social. Ya regreso. Mete mano a mi hermanito DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T.